Bueno, prepárate para oír tu historia si ya la viviste o para avisarte cómo va la tuya si va para adelante. Vamos a hablar del amor en sus primeras etapas de enamoramiento. Qué cosa más maravillosa. Un saludo a los enamorados aquí presentes. ¿Son tan poquitos a poco? Los enamorados son capaces de cualquier cosa, hasta de casarse si los dejas. Es fabuloso. ¿A poco no es fabuloso ver un chavo, una chava enamorada? O sea, sí, es fabuloso. Una cara de lelo que no puede con ella. O sea, amanece un día de esos horribles que no dan ganas ni de levantarse y con nuevo horario para terminar de fregarla. Y el otro, ay, así fabuloso. Así. O te lo cruzas ahí en la universidad. La vi. Y me habló. ¿Qué te dijo? Buenas tardes. Oh, qué profundo, mano. Y te lo dice, no, es que míralo, está igualito a quién te la cruz, a Tom Cruise, y tú lo ves, pues cruzado sí está, pero pues quién sabe. El amor es así, no es un requisito fabuloso. Y muchos jóvenes, no son pocos los que han llegado a decirme, sobre todo los que ya están en el asunto de la fe. Es una buena pregunta que puede sonar ridícula, pero pues cuando andas en buen plan, me decían, oye Martín, yo estoy preocupado, yo, esto me lo han dicho varios, yo siento que amo más a mi novia, más a mi novio que a Jesús. ¿Estará mal? Digo, no, pues claro que no está mal, mano. O sea, el Señor entiende, tú amas a tu novia como tu novia, pues ni modo que Dios se moleste por el plan que a él se le ocurrió planear. O sea, tranquilo. Ahora, eso sí, para que puedas amar a tu novia o a tu enamorada o a la pareja que tienes, pues hay reglas de juego. Vete despacio, no te saltes la amistad. Jóvenes, no se salten la amistad, por amor de Dios. Es el seminario de la pareja. No te enamores tanto de aquel que tiene el auto del año y lo conduce, sino enamórate más bien de aquel que sabe conducir su vida aunque no tenga licencia. Al final funciona mejor, ¿eh? Porque aquel choca y se acabó su historia. Este no va a permitir que haya accidentes, por lo menos de primera mano. Se vale enamorarse. Lo que pasa es que sí, es verdad, hay algunos adultos, o alguna gente también puede ser joven, que se la pasa criticando a los enamorados, ¿no? Los criticamos, los hacemos pedazos, les decimos cómo es posible, que ya aterriza, que ya, hombre, ya respira, Houston, tenemos un problema, ven acá abajo, aterriza, hijo, haz algo. Y bueno, tú ves que el muchacho está haciendo cosas extrañas, ¿no? Se baña, se lava la boca, ella ayuda a la limpieza de la casa y tú dices, ¿qué hubo? Sí está, aquí pasa algo. Pero qué bueno, es la genética del cielo. Él permite que esas cosas pasen, que nos enamoren, que es fabuloso. A mí se me hace que es algo que no debes negarte a vivir. Y esta canción es para animar a los jóvenes que están acá, los que nos van a oír por la grabación. Si estás enamorado, pues estás enamorado, mano. ¿Qué hacemos? Eso sí, te recuerdo el pasaje que Dios dice en Jeremías: ante todas las cosas cuida tu corazón. Es lógico que después te topes, o sea, aquel primer amor que tienes, ojalá fuera ideal que fuera el único, pero es poco probable a la larga, por las experiencias, por tu misma juventud, por muchas cosas que se viven. Por eso la amistad es tan importante, porque si eso acaba queda un cemento puesto ahí, no se cae tan rápido. Pero cuando es algo pues muy lleno de rosa, muy así, muy en color rosa, la sociedad prácticamente y poco a poco se ha ido encargando de que el enamoramiento quede como una cosa ridícula y estúpida, que no tiene caso que lo hagas. Vemos a los primermundistas viéndose en la primera cita con todo y cama y compartiendo sida a la primera. Y dices, ¿de qué se trata? Que no te nieguen ese derecho. Tienes todo el derecho. Déjame decirte que Dios es el primero que se da cuenta de lo que sientes. Es fabuloso cuando te pones en ese plan y lo puedes compartir con Dios, porque hasta Dios ve que te está haciendo hasta diuréticamente el asunto, ¿no? Pues cada rato vas al baño, la pura emoción. Y Dios es un romántico que no tiene remedio. No se salten la amistad, no se centren nada más en ustedes dos, que la ley del péndulo, una vez acá, otra vez acá. Compartan, desde su noviazgo, compartan con los demás. Que la pareja vea si sirve. Lógico que tengamos momentos de egoísmo y haya que buscar el balance en todo esto. No esperes algo perfecto, estás loco. Si eso se trata, de ver si funciona la cosa. Ve caminando y no se salten la barda. Si se pasan las caricias o se calientan de más, se les recomienda a los dos comprar un refresco bien frío. abrirlo y echárselo encima uno del otro y que la cosa quede ahí y no pasa más. Si alguna empresa de refrescos está oyendo, puede patrocinar el asunto, es cuestión de ellos, ¿verdad? Bueno, pero es parte de todo esto y no creo que sea hora de decirte que la iglesia se asusta. A lo contrario, la iglesia se alegra de todo esto. Y un aviso para los que ya llevan kilometraje aumentado en su pareja, en su matrimonio, pues enamórate de vuelta de tu pareja. Enamórate de vuelta. Ya está más gordito, pero a más kilos, es todo. Bueno, para los enamorados, felicidades. A todos enamorados, felicidades. ¡Felicidades!